¿Siente que su vida no tiene sentido? ¿El mundo le hace pensar que es insignificante? ¿Por fin se dio cuenta que usted no es ario y no merece vivir en un lugar donde el hombre blanco es el rey de la creación? ¡Ponga fin a su patética vida! En Auschwitz, Guadalajara, lo comprendemos y tenemos la solución perfecta. Nosotros podemos hacer de sus últimos momentos en este mundo algo para recordar. Venga a Auschwitz, su campo de concentración de confianza, y descubra nuestra amplia gama de servicios. Cámaras sencillas, para quien quiere partir solo y tener un último momento de reflexión. Cámara Honeymoon, con cama matrimonial y camera service, para quienes se creyeron eso de hasta que la muerte los separe. Cámara comunal, con barra libre y botana incluida. Obviamente en self-service, para quien se quiere ir con amigos festejando su partida. Cámara VIP, para los seres inferiores que, como usted, se sienten importantes. Y la exclusivísima cámara empresarial, con secretaria, servicio de fax, computadora, módem y teléfono para quienes quieren morir trabajando. Venga a Auschwitz, Guadalajara. Pensando en su bienestar, hemos entrenado a imperfectos como usted para que muera sintiéndose como en casa. No lo piense más. Acabe de una vez por todas con esta aplastante convicción de que usted no merece estar en este mundo. La raza aria se lo agradecerá. Todas nuestras ejecuciones se realizan de acuerdo a los códigos sanitarios vigentes. Y las cámaras son perfectamente desinfectadas después de cada uso para garantizarle una muerte lenta, pero sana. Pregunte también por nuestro nuevo servicio de ejecución extramuros, donde el grupo neonazi de su preferencia se lo despachará en el momento y lugar que usted prefiera. Auschwitz, Guadalajara. Juntos trabajamos por un mundo cada vez más ario. Para mayor información, llame ahora al 01800 No Merezco Vivir y con gusto nos desharemos de usted. ¡Esto es basura! Este es el primer pedazo de basura. Justo como los desperdicios de los que nos deshacemos sin ningún orden o planeación. Justo así. Seguirá llegando basura a tus manos. De forma totalmente anárquica. Porque así es como cambia el mundo en el que vivimos. Así es la naturaleza humana. Actúa ya. www.freecannabis.org www.cannabis.net. Si quieres saber cómo cultivarla, https://members.es.tripod.de/ganja/cultivo.htm www.stoptorture.org www.sierraclub.org /human-rights/index.asp www.a-latino.es www.ratm.com. Así, basura comienza a volverse real. Real para hablar, para escuchar y proponer. Real para establecer un quid pro quo, un intercambio de ideas, un código de comunicación tangible contigo. Si crees que este disco vale la pena, copia esta basura y distribúyela entre la banda. Contacto basura@mavmail.com. Basura se produce en Guadalajara Jail. Perdón, Hal de Jalisco. Basura. Please think for me, I can't bear to. I'll just lie here for a while, wet myself, wet my bed. I readied it all for her, you know, clean sheets, incense, and lots of fluffy pillows, now soiled. And where's my cigarette? Did you check the bathroom? The bathtub? She sleeps there sometimes. Water cleanses, you know. Washes dirt away, makes new. Maybe she swam away.